Buenas noches, estimados amigos de los eternos rivales. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 1 de julio de 2014 y en este podcast mundialista, hoy sí, afortunadamente me acompaña mi amigo y partner Iván López, que ya regresó de su viaje. ¿Cómo estás, Iván? Hola Ángel, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda la gente que nos escucha. Y bueno, sí, reintegrándome al podcast del día de hoy. Y bueno, estaremos en modo mundial, como siempre, hablando sobre los octavos de final, que ya la cosa se está poniendo bastante, bastante caliente. Sí, señor, hoy tenemos que hablar de octavo final porque ya están definidos todos los cuartos finalistas, vamos a llamarlo de alguna manera. Yo te digo una cosa, Iván, desde que existen los octavos final, que si no me equivoco es desde hace 3 mundiales para acá, estos han sido los octavos finales más parejos y más emocionantes que yo he visto. Yo no sé si tú estás de Ciertamente. acuerdo conmigo. Sí, definitivamente. Han sido muy parejos, han sido muy buenos y como te decía, entre telones, ya no hay enemigo pequeño y eso hace que el fútbol pues se torne mucho más parejo y más emocionante, ¿no? Porque ya ahí ya tú ves que hay selecciones que se miden de tú a tú con los grandes y bueno, eso yo creo que eso enriquece el fútbol. Así es. Y bueno, toca arrancar desde el comienzo y los octavos finales arrancaron con dos partidos que realmente echaron candela. Por un lado, Brasil 1, Chile 1 y por el otro, Colombia 2, Uruguay 0. Yo te propongo que arranquemos por el primero, que fue el encuentro de la Roja de Chile enfrentando nada más y nada menos que al dueño de casa. El equipo que para muchos es favorito, pero que para otros se está desmoronando y cada vez le está costando más avanzar en este mundial que está obligado a ganar porque está en su casa y por la historia y todo esto. ¿Cómo viste el partido, Pablo? Bueno, mira, vi un partido muy interesante donde Chile, con la garra que lo caracteriza, estuvo de tú a tú con Brasil sin ningún tipo de complejo. Y bueno, mira, un partido que se tuvo que decidir en la tan injusta ronda de penales. Sabemos que ningún equipo merece perder cuando llega a esta instancia, pero bueno, aquí tiene que mucho que ver la suerte. Y bueno, yo te propongo que demos las alineaciones para para analizar un poco más el partido. Brasil con una sola variante, que fue en el medio campo. El resto, pues, es la alineación que nos tiene acostumbrados. Julio César en la portería. David Luiz, Thiago Silva, Marcelo y Dani Alves en la defensa. En la media cancha, en la primera línea, Luis Gustavo y Fernandinho, que fue la variante, pues, de alguna manera le quitó el puesto a Paulinho. Más adelante, Neymar. Hulk, Oscar y el solitario delantero Fred. Hay que aclarar que Hulk estaba jugando por la presencia de Alexis Sánchez, que normalmente va por la banda derecha. Hulk estaba haciendo una especie de trabajo sucio de carrilero por la izquierda. Cuando iba Alexis Sánchez, por un lado lo esperaba Hulk, que estaba haciendo trabajo defensivo. Y si pasaba gol, pues detrás estaba Marcelo que lo estaba esperando entonces en la última línea. Chile, con Claudio Bravo, Gary Medel, Gonzalo Jara, Francisco Silva, los tres centrales. Luego, más adelante, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, Eugenio Mena y Mauricio Isla. Y en la delantera, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. El tiempo reglamentario finalizó con empate un gol, goles de Alexis Sánchez y de David Luiz. Que este gol de David Luiz, a simple vista en las primeras de cambio parecía que era autogol, pero al final la repetición muestra que el último en tocarle a David Luiz antes de hacer gol. Entonces la FIFA le da el gol al defensor brasileño. Y el gol de Alexis Sánchez, partner, fue producto de una falla realmente garrafal, donde Marcelo está haciendo un saque de banda, le pasa la pelota a Hulk, que como comenté estaba en labores defensivas. Hulk se la devuelve de una manera, si se quiere, displicente a Marcelo, sumamente suavecita, y entonces Alexis se avivó, robó el balón y se metió y metió el gol. Pues un blooper, como dicen por ahí. Un partido sumamente trabado, sumamente brusco, sobre todo por parte de Chile, que al pobre Neymar pues le dieron pues hasta por el cielo a la boca, y eso lo mantiene entre algodones, haciendo trabajo de recuperación. Esto no tiene lesión grave, pero sí está golpeado y no le ha permitido entrenar. Está simplemente recuperándose de todos esos moretones y todos esos golpes que recibió a nivel del tobillo, de la rodilla, etcétera. Pero no está en duda su participación en los cuartos de final. Hubo cuatro tarjetas amarillas por parte de los brasileños y tres por parte de los chilenos. El partido, pues entonces, terminó en empate 1-1. En la prórroga no se hicieron daño y, como dices tú, pues llegaron a la tanda de penales, donde entre las buenas jugadas de Julio César, que para esto sí está adecuado porque es un arquero veterano que ha tenido que pasar por esto muchísimas veces, como las fallas también de los chilenos que pegaron un balón al palo, pues entonces, bueno, Brasil se lleva al final la victoria. Pero bueno, Chile la verdad que se retira con la frente muy en alto porque hizo tremendo mundial, partner. Sí, como definitivamente. Lo hicieron muy bien. Y es una lástima, ¿sabes qué? Que por la como estaban organizados los grupos y como llegaron estos equipos en su grupo, hayan tenido que verse en esta octava final cuatro equipos de Conmebol, con lo cual, a juro, dos quedaban eliminados, porque la Conmebol, partner, el único que no pasó fue Ecuador. Todos los demás pasaron de ronda. Oh, sí, lo pasaron de ronda. Y de la CONCACAF los tres pasaron. ¿Okay? Así es, así es. Y América Latina dando la hora en este mundial. Así es, lo han hecho muy bien y no han jugado sin complejos y eso me parece que es muy bueno para el fútbol de este lado del continente. Ahora bien, yo creo que Chile, de verdad, sí, siempre es un equipo aguerrido, lamentándolo mucho. Bueno, se enfrentaron con un Brasil que a la final pues se dio en penales y bueno, eso lo clasifica. Pero bueno, pudo haber pasado cualquier cosa. Bueno, y ese mismo día, segunda hora, clase de partido, partner. Sí, Colombia sí, sí. 2, Uruguay 0. Tienes la palabra. Sí, bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Un partido que se jugó a sangre y fuego. Yo pensé que este partido, bueno, hay muchos detractores que dicen que la falta de Luis Suárez fue determinante, tú sabes, ¿no? Todas esas cosas. Sin embargo, bueno, Uruguay tenía argumentos, tenía a Cavani, que te voy a decir una cosa, me parece que Cavani en este mundial no lució, me parece que pasó totalmente bajo la mesa, Sí, y pero lo bueno. que pasa es que una cosa es tener a Cavani con Suárez arriba, que era el que terminaba la jugada, y otra es tener a Forlán, que lamentablemente ya no está para estos trotes. De hecho, fue sustituido en el minuto 53. Entonces, yo sí creo que obviamente lo de Luis Suárez tuvo su influencia, tanto en el campo como fuera del campo, porque esta era una selección uruguaya que por todo el affaire de Luis Suárez venía psicológicamente tocada, pues. Pero eso no quita que Colombia fue muy superior. Así es. Colombia alineó con Ospina, Mario Yepes, Pata, Armero y Zúñiga en la defensiva. Los goles fueron Carlos Sánchez, Abel Aguilar, James Rodríguez y Juan Cuadrado. En la delantera estaban Jackson Martínez y Teófilo Gutiérrez, que después fueron sustituidos por Mejía en el 68 y Freddy Guarín por Cuadrado en el 81. ¿Okay? Uruguay salió con Muslera, Godín, Cáceres, Jiménez y Pereira y Max, o sea, Álvaro Pereira y Maxi Pereira en la defensa, Arévalo Ríos, Cristian Rodríguez, Álvaro González como línea, como volante, y adelante Forlán y Cavani. Como tú dices, bueno, que Forlán fue sustituido por Stuani en el 53 y Abel Hernández entró en el 67 por Álvaro González. Bueno, ¿qué te puedo Me llamó decir, Ángel? la atención, no sé si a ti, que Pekerman salió con dos delanteros, que eso no había sido su costumbre en este mundial. Él había jugado normalmente con Teófilo Gutiérrez y en el último partido había sacado a Jackson Martínez que metió hasta dos goles. Me llamó la atención que en este partido se arriesgó y los puso a los dos. Sí, no, inclusive me sorprendió que no abriera con Víctor Ibarbo, que lo ya estaba usando como punta, y bueno, decidió salir con Jackson Yo al y con Víctor Teófilo. y puso un 4-4-2. Sí, es correcto, jugó con un Él 4-4-2. había estado jugando con un 4-5-1. El hecho es que Pekerman está como el rey Midas porque todo lo que ensaya le resulta. Y este partido fue, partner, el show de James Rodríguez. Wow, sí, impresionante, impresionante. El primer gol es realmente una joya. Yo considero que es uno de los mejores goles del Mundial. Sí. Por la forma como lo ejecutó, parando la bola y sin hacer ningún tipo de amague, disparó a portería y la bola pues batió a muslera. Hoy hubo, bueno, después vamos a hablar de ese partido, pero hoy hubo también un gol muy bonito de un juvenil de Estados Unidos, que también le da de volea a un balón que lo pasan por encima de la defensa y sin dejarla caer le pega y bueno, y clase de gol. Pero lo de James Rodríguez, bueno, todo un show y es junto con Neymar y Messi, hay consenso de que es el mejor jugador del Mundial, quizás por encima de los otros dos, Sí, hasta el momento. exactamente. ¿Okay? ¿Qué decir de Uruguay? Bueno, que plantó cara como siempre hacen. Pero la defensa, en esta ocasión la defensa colombiana pues se impuso realmente, Cavani y Forlán no pudieron conectar pues con el medio del campo. Los dos volantes que son, si no me equivoco, son Carlos Sánchez y Abel Aguilar, los dos defensivos, que juegan en el centro del campo. Prácticamente perfecto, porque de hecho pudieron hacer todo su trabajo sin hacer mayores faltas y sin irse con tarjeta. El único que fue tarjeteado fue Armero. Armero, sí, Entonces, es correcto. te digo una cosa, este equipo colombiano me gusta mucho cómo está jugando. Yo creo que es a nivel de fútbol colectivo, junto con Holanda, son los que han presentado mejor fútbol colectivo. Sí, estupendo. Y otra cosa que hay que ver, Ángel, es que la banca de Colombia también es muy buena, tiene una banca estupenda. Fíjate que tú tengas el privilegio de tener la banca de un jugador como Freddy Guarín, imagínate, que Bueno, fue. y algo que no quería dejar pasar, porque es algo que no pertenece a esta fase, sino a la fase de grupos, pero qué bonito el gesto que tuvo Pekerman, dándole unos minutos a Farid Mondragón en el último partido. Sí, por supuesto, Muy de bonito, verdad. Mondragón que obviamente por la edad que tiene no va a estar en más mundiales y que por la circunstancia que sabemos que Colombia había estado lejos de esta cita, pues entonces no había podido estar en mundiales. Entonces, no solamente disputó una serie de minutos, sino que hizo una parada también importante. Sí, importante, importante. Y bueno, se convierte en el jugador de mayor edad en haber jugado en un mundial. Así es. Yo creo que la selección Colombia está pasando por un muy buen momento que, bueno, debe aprovechar para su próximo rival. Después vamos a hablar de eso. Ok. Bueno, eso fue el primer día, que fue el sábado 28 de junio, los dos partidos de octavo de final, que clasifica entonces a Brasil y a Colombia. El día siguiente, partner, hubo los siguientes resultados: Holanda 2, México 1 y Costa Rica 1, Grecia 1, que se decidió después en tanda de penales. ¿Viste el partido de Holanda-México? Bueno, mira, no lo pude ver completo porque, te repito, no estaba en Caracas, pero Vi algunos pasajes. El arbitraje, como siempre, haciendo de las suyas, ¿no? México estuvo dominando todo el partido hasta que en el minuto, bueno, casi en las postrimerías, pues Holanda le dio la vuelta al marcador. Okay. Es lo que pude. Holanda que no deja de sorprender a propios y extraños, a los que nos gusta el fútbol bonito, el fútbol de toque, ese fútbol que lleva a Holanda hasta el Mundial, si se quiere, 2010. No nos gusta, ¿no? A mí no me gusta como juega esta naranja, pero mira que le ha dado resultado. Mira que le ha dado resultado Bueno. y gana los partidos y gana los partidos y bueno, y quién sabe qué puede pasar con este equipo de Luis Van Gaal. Abrió con Jasper Cillessen, Ron Vlahar, Blind y De Vrij como los tres centrales. Después los dos carrileros que eran Dirk Kuyt, que ha sido reinventado por Van Gaal en esta posición de carrilero, y Wijnaldum en la línea de volante defensivo, De Jong y Verhaegh. Como único enganche, Wesley Sneijder y adelante Arjen Robben y Robin Van Persie. Esta es la alineación que nos tiene acostumbrado Luis Van Gaal en este mundial. Entraron Bruno Martins, Indy, por De Jong, que salió lesionado. Por cierto, este fue un cambio obligado, apenas el minuto 9. Depay, que entró por Verhaegh en el 56. Y Huntelaar, que este fue un cambio clave. Sustituyó en el 76 a Van Persie, que estaba completamente perdido porque los defensas mexicanos no le dejaron tocar balón. México salió con Ochoa en la portería, Rafa Márquez, Héctor Moreno, Francisco Rodríguez, Layún y Aguilar en la defensa, con esa línea de 5 que tiene el Piojo. Después tres volantes que eran Carlos Salcido, Héctor Herrera en la parte defensiva y Andrés Guardado como enganche, y arriba Giovanni Dos Santos y Oribe Peralta. Los goles fueron de Giovanni Dos Santos por parte de México, un gol muy bonito que te invito, si no has visto la repetición, que la veas. En algún aspecto se parece, sin ser tan bueno como el de James, pero también así, de que la recibe y sin dejarla caer le pega. Luego en el 80, en el minuto 88 empató Sneijder aprovechando un balón que le habían caído de un rebote, y Huntelaar, que había entrado de sustituto, que fue quien bajó el rebote este que estoy diciendo, saltó y le dejó el balón a Sneijder. Él también se encargó de penal de marcar Al Robert. el gol de penal a los 94 minutos. Que todo el mundo pensaba que lo iba a patear Robben, pero Robben se lo dejó a Huntelaar. Un partido muy enredado. Holanda, como tú dices, dejando jugar a México. México con el balón todo el tiempo. Esa defensa holandesa que no daba libertades. Apenas en el 48 fue que Giovanni pudo ver portería con ese gol que estamos hablando, y entonces ahí cambió el partido. Pues entonces, hasta ese momento, si tú ves la posesión, se ve Holanda 55, México 45. Pero yo creo que si nosotros sacáramos esta estadística por tiempo, en el primer tiempo tiene que haber sido por lo menos 65-70% para México y el resto para Holanda. Pues que Holanda no atacaba, se dejaba atacar y tiraba su contraataque a través de Robben, porque te digo, Van Persie estaba totalmente controlado. En el segundo tiempo cambia entonces, después del gol de Giovanni, cambia el planteamiento. Ya ahí se va Holanda al ataque, y con el cambio este que estoy diciendo de Van Persie por Huntelaar, ahí realmente vino eso fue en el minuto 76. Ahí fue que acertó Van Gaal nuevamente y se pudo llevar el resultado. Pero te digo, partner, al igual que lo dije con Chile, México tiene que irse con la frente muy en alto, y yo considero, y se lo estaba escribiendo por ahí a nuestro común amigo Roberto Torres, que yo creo que el Piojo se merece continuar al frente de este tri. No sé tú qué piensas del Sí. activismo, del trabajo del Piojo y de cómo ha resultado este mundial para México. No, México se presentó con mucha garra, con determinación, creyendo en su fútbol. Y bueno, yo creo que le cayó a la boca a más de un periodista mexicano que tanto criticó a la selección. Ok, Bueno, es que México. no hay que olvidar cómo llegó México a este mundial. Este es un equipo que estaba eliminado. Y Sí, bueno, para que tú veas. esto agarró y sacó a todos los europeos y metió a puro de la Jugó con el América América, y del jugó con el Chile. América. ¿Qué? Y con ese equipo de circunstancias clasificó con la lengua afuera en una repesca. Claro, así es, Pero a pero después. diferencia de otro que yo he criticado por ahí, que también clasificó en una repesca y que hizo un mundial lamentable, que fue Portugal, este equipo, mira, fue de menos a más y realmente en este partido ha podido ganarlo tranquilamente. Lo que pasa es que, como dicen la mayoría de los cronistas que analizaron este partido, una cosa fueron los primeros 60 minutos y luego la otra los últimos 30. Yo no sé si por cansancio físico, por psicológico, ¿qué? Pero los últimos 30 minutos México se como que bajó la guardia y por ahí se coló Holanda y bueno, y este es el resultado. Así es. Ok. Así es. Y en un partido que era para cualquiera de los dos, pero que me complace mucho el resultado, Costa Rica 1, Grecia 1 y pasa Costa Rica en los penales, papá. Sí. La Costa Rica, de verdad que es algo increíble. Primera vez en su historia que Costa Rica llega a unos cuartos de final. Te voy a dar una opinión y tú me dices si estás o no estás de acuerdo. El mejor técnico de este mundial se llama Jorge Luis Pinto, para mí. El colombiano Oye, Jorge Luis Pinto, para mí, yo me saco el sombrero con este señor. no, yo creo que Pekerman ha sido para mí mucho más importante que Pinto, ¿sabes? Porque Pekerman transformó a una selección que estaba perdida en las eliminatorias y con su llegada pues enderezó este equipo, lo hizo creer en ellos mismos Tienes razón. y bueno. Tienes razón, pero una cosa son las eliminatorias y otra el mundial. Yo estoy hablando del mundial. En este mundial, Jorge Luis Pinto, si tú te pones a ver el equipo que tiene y a dónde está ahorita, hay que sacarse el sombrero. Porque ¿cuáles son las estrellas que juegan al fútbol europeo que hay en esta Costa Campbell, Rica? Campbell es el único, Bueno, Joel Campbell. uno. Sí, estos No muchachos sé ni la dónde verdad juega, ¿dónde juega Campbell? que le juegan en Inglaterra, pero no sé con qué equipo, no estoy muy seguro. Ya te voy a decir. Olympiacos, juega el Olympiacos. Ah, juegan al Olympiacos, No, bueno, fíjate tú, estás no es en. ningún equipo de Pergamino. Exacto. Keylor Navas que juega al fútbol español. Pero del resto, partner, por eso te digo yo, la mano de Jorge Luis Pinto ha sido, así como la de Pekerman ha sido en las eliminatorias y ahorita en el mundial, en este mundial, comparativamente con las herramientas que tiene, con los jugadores que tiene, que haya llegado a Costa Rica hasta donde está, que todo lo que pase ahorita es ganancia. ¿Ok? Por supuesto, haber llegado aquí ya es un triunfo. Sí. Bueno, Costa Rica, bueno, la verdad que se fajó, atacó, buscó por todos los rendijos del gol, lo consiguió al minuto 52 por medio de Brian Ruiz. Pero Grecia, yo te digo una cosa, Grecia, ¿cómo sufre esa gente? Así como el otro día le llegó un penal a última hora, en el minuto 91. Ahorita también le llegó un rebote ahí, un gol en el minuto 90. Y así fue que empató el jugador Papastatopoulos. Hasta Populus, sí señor. Papastatopoulos. Vamos a dar las alineaciones. Keylor Navas, por Costa Rica, Keylor Navas, González, Umaña, Duarte, Díaz y Gamboa en la defensa. Borges, Tejada, Bolaños y Brian Ruiz en la línea volante y Joel Campbell como único delantero. Por Grecia, Karnesis, Papastatopoulos, que anotó el gol, Manolas, Kolevas, Torosidis en la defensa. La línea volante es Karagounis, Samaris, Maniatis, Christodoulopoulos y Salpingidis. Y adelante, Giorgio Samaras, el único delantero. Este equipo griego que bueno, que no moja pero empapa y que sorprendió a mucha gente metiéndose aquí en octavo de final, estuvo a punto de aguarle la fiesta a los ticos, que la verdad que se lo merecían, y bueno, y hubo justicia al final. Tú dices que los penales son injustos, pero en este caso Costa Rica los penales fueron justos, porque ese equipo se merecía ganarse este partido. Estuvieron perfectos los ticos, anotaron todos sus penales, mientras que los griegos Muy malo, Diego. falló el jugador Teofany Gekas, que se lo paró Keylor Navas, que fue el héroe en esa oportunidad. Hay que decir que Oscar Duarte recibió doble amarilla y fue expulsado entonces en el minuto 66. Entonces, esa es otra cosa. O sea, los ticos jugaron desde el minuto 66, pero, o sea, 24 minutos del segundo tiempo, más los 30 de la prórroga, son 54 minutos con 10 hombres. O sea, hay que sacarse el sombrero con este equipo de Costa Rica. Es impresionante. Sí, definitivamente. Por eso es que yo le Tremendo. doy el puesto de mejor entrenador a Jorge Luis Pinto, que es un hombre muy, cuando lo estaban entrevistando al final del partido, pues obviamente que estaba eufórico y estaba muy feliz, pero no dejó de dar unas declaraciones que me cayeron muy bien, porque es un tipo bastante humilde, bastante, tú sabes, trabajador, y cuando le decían que bueno, que el primer entrenador colombiano que llega a cuarto final y tal, y él, lejos de portarse como su adorado Mourinho, más bien dándole todo el mérito a su cuerpo técnico y a su ayudante y, por supuesto, a los jugadores. La verdad es que es un caballero este Jorge Luis Pinto. Entonces, Así bueno, es. en esta llave pasaron Holanda y Costa Rica. Llegamos al día 30 de junio, donde se dieron los siguientes resultados: Francia 2, Nigeria 0 y Alemania 2, Argelia 1. ¿Cómo lo viste? Okay, bueno, entonces el lunes 30 de junio tuvimos el Francia-Nigeria, un partido donde se puso de manifiesto el poder africano cuando quieren jugar, y bueno, le pusieron las cosas muy difíciles al equipo francés, ¿okay? Que bueno, a la final tuvieron que sudar muchísimo para poder llevarse este partido. Francia alineó con Llorente en la portería, Koscielny en la defensa, Varane, Evra y Debuchy como su línea defensiva, Joan Caballé, Blaise Matuidi, Paul Pogba, Olivier Giroud, y en la delantera Karim Benzema y Mathieu Valbuena, que después serían sustituidos por Moussa Sissoko, y Giroud fue sustituido por Antoine Griezmann, que eso ya es lo que acostumbra ser el entrenador Didier Deschamps. Y perdón que te interrumpa, este cambio de Giroud por Griezmann, así como pasó en el partido de Holanda, este cambio de Griezmann fue clave también, porque a partir de este momento fue que Francia se fue arriba. Porque en ese momento estaba 0-0 y de ahí se crearon las ocasiones para los goles franceses. Adelante. Muy bien. Nigeria alineó con Vincent Enyama en la portería. La línea defensiva estaba formada por Ameruo, Yobo, Oshiniwa y Ambrose. Los mediocampistas: Víctor Moses, que para mí fue el mejor del partido, John Obi Mikel, Ojanji Onasi, Ahmed Musa y Peter Odemwingie. Y un solo delantero que también me pareció un muy buen jugador, que fue Emmanuel Emenike. Esas fueron ambas alineaciones. Yo metió un autogol en el minuto 92 y el otro gol fue de Paul Pogba, rematando un balón que le había regalado el arquero Enyema, que aparte de esa pifia había tenido un excelente partido. En este mundial se han visto excelentes arqueros, tal. Sí, cómo no, muy buenos arqueros. La verdad es que, bueno, comenzamos por Memo Ochoa, de México, estupendo, Ochoa, da el mucho. arquero de Argelia, que no me acuerdo su nombre. Sí, muy bueno, Steve Thibaut Courtois. Howard de Estados Unidos, lo de Howard fue un recital hoy. Bueno, ya Ahora vamos a sí. llegar a ese partido. Sí, Courtois también. Un partido este donde realmente Nigeria, como tú dices, se la puso difícil a Francia, pero Francia era superior. Le pasó algo parecido a Nigeria que lo que le pasó contra Argentina, que fue el único equipo que le plantó cara, que atacó a Argentina y se llevó 3 goles. En este caso se llevó 2. Pero Nigeria no pudo vulnerar la defensa francesa. Y hay que destacar una incidencia que para mí es determinante, que fue la tarjeta amarilla que le sacaron a Matuidi en el minuto 54, donde el pobre Onasi, tuvo que ser sustituido, partner, tuvo nada más y nada menos que fractura de tibia y peroné. Sí, fue una entrada salvaje Entrada que, salvaje que honestamente, nadie entiende cómo fue sancionada con tarjeta amarilla. Para mí era con roja tarjeta y amarilla, expulsión. Y si en ese roja momento, directa. estamos hablando del minuto 54, si en el minuto 54 estaba el partido 0-0, llegan a sacar a Matuidi, quién sabe qué hubiera pasado en este partido. Claro, por supuesto, con un hombre, con uno menos tienes que replanteártelo Muy completo. probablemente hubiéramos terminado 0-0, hubiéramos ido a la prórroga, quién sabe qué pasaba en la prórroga, pero a lo mejor hubiéramos llegado hasta los penales, y en los penales ahí tú sabes que gana cualquiera. Sí, El que sí. tenga el santo de frente en ese momento. Pero bueno, no fue así. Matuidi, en mi criterio, aparte de que se salvó la expulsión, debería esta situación ser evaluada por la FIFA, porque la FIFA tiene cómo recurrir a esa tarjeta en el sentido de que aplicarle una sanción. Si tú a un jugador por morder, le aplica la sanción que le aplicaste a Luis Suárez, pues por una entrada salvaje como esta, que le puede malograr la carrera a un futbolista, debería aplicarle algo similar. Entonces, para mí, este Sí, señor claro. debería estar fuera de la selección francesa y multado y con un poco de meses fuera, si vamos a aplicar la lógica. Sí, claro, por supuesto. Bueno, Por supuesto que sí. entonces el otro partido, Alemania 2, Argelia 1, que lo el de Francia, pude ver el final nada más, pero este partido de Alemania sí lo pude disfrutar completo. Y te digo una cosa, partner, qué lástima que el equipo de Argelia se fue ahorita en octava de final, porque qué bonito el fútbol de Argelia y cómo lo gozan, cómo disfrutan, no solamente ellos, sino los fanáticos argelinos en la tribuna son un espectáculo, son muy coloridos, son muy alegres, se la pasan cantando, se pintan la cara, pues se visten muy muy coloridos, están con sus instrumentos musicales ahí, otros están con su ¿cómo se llama? Con su especie de rosario que tienen los musulmanes, y entonces levantando las manos al cielo y tal. Entonces son un espectáculo aparte estos fanáticos argelinos. Pero el equipo como tal tiene mucho, yo te lo había dicho que lo había visto contra Rusia, me había causado buena impresión, y contra Alemania te digo, Alemania tuvo que sudar tinta para poder pasar, siendo sumamente superior, no solo en historia, en plantilla, al equipo argelino. Y apenas con un gol en el minuto 120 de Özil es que logran la victoria. Claro, así es, pero bien sudada, por Sí, cierto, señor. bien sudada, bien sudada. 70-30 en el tiempo de posesión. Ahí tú te das una idea de lo que fue este partido. Los argelinos, Sí. obviamente, conocedores pues del rival que tenía enfrente, pues entonces se limitaron a cerrarse atrás y a lanzar contragolpes que cada vez eran más peligrosos para el arco de Neuer. Alemania, Neuer en la portería, Boateng, Mertesacker, Højbjerg y Mustafi en la defensa. Mustafi entró por Mats Hummels, que estaba indispuesto. Así que Philipp lesionó. Lahm, no, tenía, por ahí lo dijeron, tenía fiebre. Philipp Ah, okay. Lahm, Toni Kroos y Schweinsteiger en la línea media. y adelante la tripleta que nos tiene acostumbrados, que es Thomas Müller, Mario Götze y Mesut Özil. Khedira sustituyó a Mustafi en el 70, Christoph Kramer sustituyó en el 109 a Schweinsteiger y André Schürrle, que fue otro cambio muy, muy oportuno, sustituyó en el 45 a Mario Götze. Este André Schürrle fue clave, metió el primer gol, el gol que destapó de alguna manera pues la lata en el 92, y después Mesut Özil metió el segundo gol en el 120. Argelia, aquí está el héroe del partido, Raïs Embolí. Este arquero yo pienso que le van a llover las ofertas después de este mundial que ha tenido. Pero Sí. cómo agarró, cómo sacó, cómo salvó goles. Aquí está, pues. Atajadas, 10, tuvo 10 atajadas el arquero de Argelia. Una de ellas que es para enmarcar, que yo pienso que es la mejor parada del mundial. Un disparo, partner, que le hace Philipp Lahm a la esquina, a la escuadra. Y el hombre vuela y te digo, él no es un arquero muy alto. Él no es así como Neuer, como Casillas, como hombre muy alto. Él no es tan alto, pero es muy, muy ágil. Entonces el hombre voló, la tocó apenas con la punta de los dedos y la sacó a córner. Pero qué espectacular. Línea de defensa para Jaliche, Belkalem, Gulam y Mandi. Media cancha para Taider, Lassen, Mostefa y Sudani. Y Sudani y Feghouli, que este es el mejor jugador de Argelia. Y el único delantero, Islam Slimani. Estos últimos dos que mencioné son las dos figuras de este cuadro argelino, que bueno, cómo se cansa cuando están los dos adelante, bueno, se entienden muy bien y cómo hacen paredes y todo tipo de jugadas. Bueno, la verdad que qué bonito este fútbol que practica Argelia. Que bueno, todo el mundo hablaba de la Costa de Marfil, todo el mundo hablaba de Ghana, como los equipos que iban a pasar, pues bueno, nada. Argelia fue el que pasó junto con Nigeria. Y bueno, al final el equipo alemán, pues el resultado, si se quiere lógico, pues gana 2-1. Entonces en esta llave, partner, Francia y Alemania se van a enfrentar en cuarto de final. Y llegamos entonces al día de hoy, donde se jugaron los últimos dos partidos. Argentina 1, Suiza 0 y Bélgica 2, Estados Unidos 1. ¿Cómo lo viste? Sí, bueno, mira, el partido fue bastante, bastante duro. Hablando de Un Argentina-Suiza partido primero. Argentina-Suiza, sí, Adelante, Argentina-Suiza. adelante. Fue un partido bastante, bastante trabado porque los suizos estaban muy cerrados, ¿ok? Estaban prácticamente que jugando al contragolpe. Aguantaron a una Argentina que tuvo sus llegadas, Messi, pues como siempre haciendo de la suya, pero considero que todavía hay jugadores que no me convencen mucho. Uno es la Bessi, que me parece que no está muy conectado con el grupo. Con la salida del Kun Agüero, pues está jugando él. Y bueno, otro jugador es digamos el lado negativo, y el lado positivo es el que, bueno, Di María está haciendo un mundial muy bueno, Partidazo, pues apareciendo partidazo de Di María con gol incluido. con gol incluido, exactamente, con gol incluido, siempre en todas las jugadas, subiendo, bajando, se pega de las bandas, en fin, un jugador de verdad que bastante, bastante bueno para, y que se ajusta mucho a las características de Messi, aunque Messi fue el que le dio el pase de gol a él, ¿no? Las alineaciones fueron las siguientes: Argentina, Romero en la portería, Garay, Fernández, Rojo y Zabaleta en la defensa. Línea de volantes para Mascherano y Gago en la zona defensiva. Messi, Di María y Lavezzi más adelante. Y en la punta Gonzalo Higuaín. Suiza, Benaglio en la portería, Giroud, Char, Rodríguez y Lichtsteiner en defensa. Línea de cinco volantes para Shaqiri, que es un tremendo jugador. Berami, Inler, Memedi y Xhaka. Y único delantero, Dermic. Yo sí, Dermic. En Argentina, Los cambios fueron los siguientes: Basanta sustituyó a Rojo en el minuto 105 más 1. Rojo, por cierto, salió lesionado, no sabemos si se pierde el mundial, en lo que resta el mundial. Lucas Viglia en el 106 sustituyó a Gago y Rodrigo Palacio en el 74 sustituyó a Ezequiel Lavezzi. En Suiza, Blerin Smaili sustituyó en el 113 a Memedi, Gelson Fernández sustituyó en el 66 a Xhaka y Harry Seferovic en el 82 a Josip Dermić. Debo decir que partiendo de la portería, Romero estuvo muy mal, estuvo dubitativo, estuvo falto de reflejo. Eso estuvo a punto de costarle dos goles a Argentina. En una de ellas, en un mano a mano, donde el suizo se había ido completamente solo, trató de picársela por arriba, pensando de que, como era lógico, Romero estaba saliendo, pues Romero se quedó en su sitio. Y si se hubiera dado cuenta el delantero, pues en vez de picársela tipo sombrerito, le hubiera chutado fuerte a portería y hubiera anotado el gol. Y en la otra ocasión, en una melee en el área, hubo un primer remate que pegó en el travesaño y Romero hizo vista. Y luego le cayó al mismo jugador y la echó fuera, pues teniendo ahí cómo meterle. Y en ambas ocasiones Romero se quedó parado. Entonces, muy mal el arquero argentino. Por lo demás, bueno, la defensa estuvo muy, muy ajustada, sobre todo Garay Fernández muy, muy efectivo en su sector, Rojo, que se fue mucho al ataque, pero al final entonces tuvo como una especie de tirón que tuvieron que sustituirlo. Zabaleta siempre cumpliendo por la derecha y en la línea de volante mejoró mucho la pareja Fernando Gago Mascherano, sobre todo el jefecito Mascherano que se tiró un parto de aso. Para mí fueron los mejores Mascherano y Di María en esta Argentina. Lavezzi, como tú lo dices, no fue factor hasta el punto que fue sustituido. Palacio fue mucho más, el tiempo que estuvo en cancha fue mucho más participativo que Lavezzi. Y el que sí hay que ponerle cero raspado es al Pipita Higuaín, que sigue perdido. Perdido Totalmente totalmente, totalmente de a la acuerdo. deriva. El que es un 9 de área, pues los comentaristas decían, inclusive en una jugada bajó hasta la media cancha, agarró un balón y trató de irse estilo Messi driblando contrarios, que no es el estilo de él, pues. Y lo estaban justificando como una jugada de alguien que está desesperado ya porque no haya qué hacer. Por el lado suizo, hay que levantarle una estatua pues a la defensa de esta línea de cuatro. Ellos tenían una línea de cuatro y luego tenían otra línea de cuatro. Tenían dos líneas de cuatro defendiendo y sobre todo me gustó mucho el lateral izquierdo, partner. Este jugador Ricardo Rodríguez, que yo pienso de que me gustaría tenerlo de lateral izquierdo en mi equipo. Y por supuesto el jugador Shaqiri, que es el del Bayern de Múnich, que pienso de que va a tener muchos minutos en la Bundesliga, porque la verdad que es un crack. Del resto, bueno, mostraron mucha, mucha capacidad para contragolpear. Cada vez que se iban, el jugador Memedi y el jugador Dermić se iban en el contragolpe, pues causaban peligro. Pero afortunadamente la defensa argentina pudo controlar la mayoría de estas cosas porque, como te digo, Sergio Romero estuvo de convidado a piedra. Y por el otro lado, el arquero Benaglio se lució, paró unas cuantas pelotas que iban de gol, una bocajarro de Messi que llegó mano a mano y se lo quitó el gol. Otra también que se la quitó a Di María, que bueno, que el fideo, como lo llaman, no lo podía creer. Y al final, bueno, impresionante porque ya con el partido 1-0, faltaban 3 minutos y los 3 minutos los pasó el arquero Benaglio en campo contrario. Bueno, o sea, hubo 3 minutos que Suiza no tenía arquero. Tenía el hombre estaba arriba, que inclusive trató de hacer una chilena y todo, porque bueno, tratando pues de anotar el gol para su equipo. Sí, y Di María casi le hace un gol de esos olímpicos, una cosa de esa. partido donde yo te digo, te lo estaba comentando antes de iniciar fuera de micrófono, yo veo bastante bien a esta Argentina, la de hoy sí me gustó, la de los juegos anteriores no me gustó. Considero de que hay ahorita más juego colectivo, hoy no fue solo Messi contra el mundo, sino que realmente hubo, lo que pasa es que esa dos líneas de cuatro que puso ahí el técnico Otmar Hitzfeld, era bueno, impenetrable esa cuestión. Pero muy bien Argentina, como la vio. Yo creo que ha ido de menos a más y creo que tiene cómo aspirar a más en este mundial. Esa es mi Así opinión. es. Y por último, un partido que no pude ver sino ya los últimos minutos. Yo estaba en una cola, estaba oyendo el partido por radio y todo lo que oía era para Tim Howard, para Tim Howard, para Tim Howard. Félix Sí, Cardoso, Estados yo sí lo Unidos. pude ver. Y entonces te digo, llegué a casa, prendí el televisor, anotó Bélgica su primer gol. Después anotó el segundo y después vino el gol de Estados Unidos, que fue muy bonito. Comenta este partido ya que tú lo viste completo. Sí, bueno, mira, un partido bastante reñido, donde realmente Bélgica mereció ganar el partido. Un Estados Unidos que dio mucha guerra, defendiéndose bastante. Prácticamente Bélgica se pasó todo el partido en un solo ataque. Y como tú muy bien lo dices, Tim Howard pues salvó innumerables veces al Mira equipo este dato, de los 16 Estados Unidos. atajadas de Estados Unidos. 16 atajadas Sí, de Tim por Howard. supuesto. Exactamente, te digo, fue el jugador el jugador del partido. Aquí, bueno, vamos a las alineaciones. Bélgica salió con Courtois, línea defensiva, Kompany, Van Buyten, Vertonghen, Alderweireld. Y los volantes fueron Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Marouane Fellaini, el Pelú, como le digo yo, y Eden Hazard. Ahí me faltó también Dries Mertens, que hizo un tremendo partido. Y el único en la delantera, Divock Origi, que también jugó bastante bien. Ellos fueron después sustituidos por Lukaku, que a la posterior medida marcó el segundo gol del partido. Kevin Miralles por Mertens y Chadli por Hazard. Exactamente. El otro gol fue de Bruyne. Sí. De Bruyne, exactamente. Y Estados Unidos salió con Howard en la portería, cuatro líneas defensivas, Bessler, González, Beasley y Johnson. Los volantes, Bradley, Cameron, el Mike Jones, Alejandro Bedoya, que está prácticamente caminando la cancha, y Graham Souci. Y en punta, Clint Dempsey. Después fueron sustituidos por Cliff Gondolowski, que se le comió un gol que pudo haber matado este partido cuando estaba solo totalmente frente al arco. Y Julian Green entró por, como te digo, por Alejandro Bedoya, que estaba bastante agotado. Aquí el físico de los Estados Unidos pues demostró que el físico los traicionó. Y bueno, tuvo mejor actuación el equipo belga, que a las postrimerías pues hizo los goles que no pudo hacer en los 90 Ahora, minutos. lo poco que yo pude ver, que fue la segunda prórroga, que fue donde se produjeron los goles, qué emocionante, partner, porque Estados Unidos se lanzó, pero en tromba, y había algunos momentos donde había cinco o seis atacantes en el área, y tú decías, mira, en cualquier momento va a caer el gol del empate. Y Sí, este muchachito, eso. Julian Green, que anotó en el 107, qué bonito este gol que yo te estoy diciendo, de que fue también así de volea, pegándole de primera, viéndose la calidad ahí. El dato curioso que estaban comentándolo en la transmisión es que este muchacho, Klinsmann lo descubrió en Alemania y lo Así. ¿Ah, convenció de que defendiera a los Estados Unidos, porque él pensaba jugar para Alemania, para las categorías menores de Alemania. Y Klinsmann lo convenció pues de que si iba con Estados Unidos tenía chance de jugar mundial y tal. Bueno, de hecho, lo vino a poner fue en este partido, pero bueno, toda una promesa al fútbol estadounidense porque se demostró en las pocas oportunidades que tocó el balón que tiene mucha calidad. Julian Green, Sí. apenas 18 años para este muchacho. Bueno, partner, está servida entonces la mesa. Los Sí, señor. partidos de cuarto final van a ser los siguientes: Brasil contra Colombia. Vamos a tener también Holanda contra Costa Rica. El otro partido va a ser Francia contra Alemania. Y cerramos con Argentina-Bélgica. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves esa llave? No te puedo hacer Vamos a pronóstico. poner un poquito de orden aquí. Ajá, aquí está, cuarto de final. El día viernes 4 de julio, pardon. Aquí el primer partido, que va a ser a las 11 y 30, hora de nosotros, Francia-Alemania. Sí, yo creo que A las alemán, yo 3 creo y que. media, que yo te recomiendo de que salga a hacer alguna diligencia de tu trabajo, a las 3 y media, Brasil-Colombia. Sí, ¿Ah? señor. Sí, yo considero que en estos partidos, yo creo que Alemania debería ganarle a Francia. ¿Ok? Un partido duro y difícil, pero creo que Alemania tiene las piezas. Y a segunda hora, yo creo que Colombia también pudiese darle la campanada al equipo de Brasil. Mira, la Un verdad es que maracanazo. todo pinta de que Colombia tiene cómo ganarle a Brasil. Como yo te estaba comentando fuera de micrófono, ahí va a ser clave la experiencia. Si todo este plantel de Colombia, que no tienen obviamente experiencia de llegar a estas instancias, si ellos logran dominar los nervios, dominar la escena que ellos van a jugar, creo que es en fortaleza este partido. Si ellos logran, de alguna manera, el entrenador le sigue impartiendo esta mentalidad ganadora y no se deja intimidar por el escenario y por el montón de brasileños que va a haber en las tribunas y todo esto, que va a ser el lugar número 12, y sobre todo logran controlar a Neymar, que es la clave en ese Brasil. Y tienen la ventaja que llega tocado, porque no llega en plenitud de condiciones. Si logran controlar a Neymar, porque vamos a estar claro, el resto de los atacantes de Brasil son unos troncos, Colombia tiene mucho chance. Mucho chance. Y ojalá, bueno, yo estaba ligando la final Brasil-Argentina, pero la verdad que Brasil me ha decepcionado, sobre todo en el último partido. Me tocará ligar la final Colombia-Argentina, ¿qué le vamos a hacer? Y al primer partido estoy de acuerdo contigo que Alemania tiene mejor equipo, pero ojo, ojo porque llegan con la lengua afuera de ese partido contra los argelinos, aunque también Francia llegó por los pelos en su partido octavo de final. El día siguiente, partner, 5 de julio, que lástima que sea sábado porque es feriado aquí en Venezuela. El primer partido a las 11 y 30, Argentina-Bélgica. Y luego a las 3 y 30, Holanda-Costa Rica. Qué bonito sería que Costa Rica diera la campanada y le ganara a esta Holanda que está llegando a los resultados con fútbol que no me gusta, pero la lógica me dice que Holanda le va a ganar a Costa Rica y que Argentina le va a ganar a Bélgica. Bueno, pero cuidado con Bélgica. Bélgica es un equipo bien aguerrido, bien incisivo y bueno, mira, ten cuidado. A mí me gusta Bélgica para ganar. Bueno, yo sé que tú estás en contra de Argentina y si poníamos ahí, qué sé yo, a Nigeria, también le iba ahí a Nigeria, pero bueno, Sí, te no, yo no, entiendo. no. Yo Y creo estoy que de Bélgica acuerdo que tiene las Holanda le gana a herramientas. Costa Rica. Bueno, eso es más probable. Me gustaría que, por supuesto, que Costa Rica le ganara a Holanda. Sería lo que me alegra y lo que me gustaría. Pero la tiene cuesta arriba, porque, bueno, Holanda es un equipo mundialista, un equipo considero que tiene mucho más experiencia. Y bueno, va a tener que sudar la gota gorda. Pero yo creo que la tarea de Costa Rica ya está hecha. Si ha llegado hasta aquí, es un gran logro para Así ellos. es. Ya para nuestro próximo podcast estaremos comentando estos cuatro partidos de cuarto final y ya tendremos entonces nuestro semifinalista y ahí veremos cómo nos fue nuestra predicción. Y hablando de predicciones, yo quería cerrar comentando cómo nos fue nuestra quiniela que hicimos antes de cuando estábamos evaluando los grupos. En el grupo A, los dos dimos. Y pegamos, pues, que Brasil iba a ser el primero del grupo, pero a partir de ahí nos desbarrancamos, partner, porque tú diste a Sí, Croacia y totalmente. yo di a Camerún. Y resulta que el Piojo Herrera acabó con estos pronósticos. En el grupo B, Ahí también estuvimos de barrancada porque ambos vimos a España, que era la lógica ganadora en ese grupo. Yo creo que Y eso no lo nada que pegó ver. nadie. Después resulta que los dos dimos, ahí sí, dimos a la Roja de Chile como segunda de grupo. Y a ese sí lo pegamos. En el grupo C, ambos acertamos, dijimos que Colombia iba a ser el primero de grupo. Y ambos nos desbarrancamos con Japón, que fue una de las grandes decepciones de este mundial. Lo dimos como segundo de grupo y no fue así. Grupo Así, D, correcto. ahí estábamos cruzados. Yo di de primero a Italia. Me fui por ahí por un barranco. Di de segundo a Inglaterra. Idem. Tú diste de primero a Inglaterra. Idem. Y diste de Idem. segundo a Italia. Idem. Idem, En para afuera. este grupo no nos ha podido ir peor. En el grupo E, los dos acertamos cuando dijimos que Francia iba a ganar el grupo. Yo di a Ecuador, ahí rodé, y tú diste a Suiza y lo acertaste como un segundo. En el grupo F, ambos acertamos el primer clasificado que fue Argentina y también acertamos con Nigeria en el segundo lugar. En el grupo Correcto. G, ambos dimos a Alemania como líder de grupo, también lo acertamos. Pero partner, aquí sí yo me llevo las palmas porque yo di a los Estados Unidos y tú diste a Portugal. La otra gran Sí, correcto. decepción de este mundial junto con España, que es el equipo portugués. Ahí entonces yo me llevé las palmas. Y por último, el grupo H, que hice de último. Ambos dimos a Rusia en el primer lugar. Rusia ni siquiera clasificó. Y ambos dimos a Bélgica en el segundo lugar, que fue la ganadora del grupo. Entonces, bueno, terminamos empatados, partner. Si Sí, sí, damos un señor. punto por cada acierto y medio punto por acertar el equipo, más no la posición, ambos terminamos con 8,5 puntos. ¿Cómo te parece? Bueno, para que tú veas. Rodamos con, bueno, muchos equipos. Es que la verdad es que este fue un mundial de muchas sorpresas y de muchas Pero alternativas, te ¿no? digo una cosa, es un mundial para el recuerdo, porque yo te lo decía también antes de comenzar el programa, para mí en los últimos 20 años es el mundial que es más emocionante, por lo menos hasta ahora. Y si ha sido así de emocionante hasta el octavo, lo que falta ahorita es, bueno, candela. Lo dejamos hasta aquí, partner. Así es, vamos a dejarlo hasta aquí y bueno, ya estaremos haciendo la cobertura de los cuartos de final, que bueno, ya sabemos que van a ser a partir de este fin Yo de me semana. despido no sin antes recordarles que nuestras direcciones de contacto son las siguientes. La cuenta de Twitter es arroba rivalesfutbol. El blog es rivalesfutbol.blogspot.com. Y también estamos por ahí en Spreaker y en iVoox. Abrazo de gol para todos y saludos, Iván. Nos vemos después de los cuartos de final. Ok, seguro. Un gran saludo igual para la audiencia y nos estaremos viendo ya para la próxima jornada. Chao. Chau.